Perdón, la costumbre. Bueno, querido, parece que estamos poquitos. No importa. Quería presentarles a Andrés Barrera, ¿no? Digamos, Andrés es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, es doctor de esa misma universidad, pero creo que sobre todo lo que más lo explica es su riguroso incansable y a veces hasta obsesivo interés por la crítica de la economía política de Marx, ¿no? Digamos que tuvo la suerte de haber sido alumno de Sánchez Vázquez, de Armando Bartra y de haber trabajado muchos años con Bolívar Echeverría, que de haber tenido a un compañero de trabajo y de estudios como Jorge Veraza, con quienes desarrollaron esta teoría tan interesante de la subsunción real del consumo bajo el capital, de la cual pues no podemos desarrollar mucho aquí, salvo decir que es una de las explicaciones más entretenidas sobre el capitalismo contemporáneo que creo que hay, ¿no? De trabajar conceptos como la medida geopolítica de capital como una forma de explicar el mercado mundial y las relaciones capitalistas a nivel territorial, del trabajo de problemas concernientes a la técnica a través de las conceptos de fuerzas productivas, procreativas, técnicas y destructivas, y más recientemente de trabajar el concepto de desviación de poder, que creo que va por ahí la charla. Digamos, Andrés es realmente muy interesante a la hora de pensar, de reflexionar el mundo, pero además tiene un terrible defecto, ¿no? Esa otra vida que pues no, o sea, ve un problema social, alguna lucha de derechos, alguna lucha de la tierra, y no puede evitar este y corriendo a posicionarse de alguna forma, ¿no? Lo cual en México es realmente bastante respetable, considerando la capacidad que tiene el Estado preísta de cooptar a la sociedad y últimamente pues, todo el tema de la violencia política. En los últimos años, justo en esta tarea más de activismo social, desarrollaron en México junto a otros amigos, otros intelectuales y otros compañeros de ruta, el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que viene a ser una herencia de otros tribunales éticos que se van a generar después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar los primeros crímenes nazis, pero luego las invasiones francesas a Indochina, a Argel, y posteriormente las dictaduras latinoamericanas. Y en este capítulo lo que tuvieron el acierto fue de tratar de juzgar propiamente los tratados de libre comercio, el tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos. Y a partir de estos análisis, estas interpretaciones de lo que está ocurriendo, de recolectar información, pues tratar de emitir un juicio donde permita establecerse las relaciones que existían entre la devastación ambiental, la devastación de los derechos humanos y obviamente el libre comercio. Y creo que la charla de hoy va a ser producto de esta reflexión en la que ha venido trabajando en los últimos años. No, sin más, les dejo con Andrés. ¿Necesitas PowerPoint o algo así? Bueno, pues gracias Omar por la presentación, por aquello de obsesivo. Pues qué bien estar aquí con ustedes en este centro universitario. Omar me había sugerido que o bien habláramos de economía política, no sé, teoría del valor hoy, ¿no? O que habláramos de la situación de México, ¿no? Entonces yo inmediatamente le contesté, no, pues de la situación de México, porque realmente es una de las peores situaciones de deterioro del planeta, y la enorme convocatoria que tiene el tema, ¿no? Pues como se ha visto aquí, es parte justamente del problema, ¿no? Esa situación de deterioro ha sido construida matemática y puntualmente, sin interrupción, por Estados Unidos, ¿no? Y ha podido llegar a extremos de deterioro como los de Siria e Irak, gracias, digamos, a la situación de aislamiento en el que vive, ¿no? Porque Siria e Irak es escándalo planetario de todos los días. Pero México, bueno, pues sí, que matan mucha gente, ¿no? Pero ya ven, los mexicanos tienen un bigote tan grande que siempre sacan la pistola y pum, pum, ¿no? Pues así es México, ¿no? Es como un país violento, entonces... los medios de comunicación mundiales han banalizado la situación de barbarie que se vive en México de una forma extraordinaria, cuando en realidad el problema es muy importante para todo el planeta, porque México es el ejemplo más atroz en el mundo de la violencia estructural que puede inducir el libre comercio. Es decir, no hay mayor ejemplo en el mundo de toda la destructividad que puede alcanzar el libre comercio. Y bueno, ahora ustedes están a punto finalmente de volver a firmar el ALCA, ¿no? Ya no se llamará ALCA, ahora se llama Trans-Pacific Partnership o Alianza del Pacífico, por lo pronto, ¿no? El TPP ya lo ha firmado Chile, Perú y México, ¿no? Y la Alianza del Pacífico lo han firmado Chile, Perú, Colombia y México. Nomás faltan ustedes un pedacito de nada, ¿no? Realmente es una cosita de nada de Ecuador, ¿no? Porque estamos hablando, claro, porque lo han firmado Estados Unidos y Canadá, entonces estamos hablando que en la costa del Pacífico, desde Alaska, del Polo Norte al Polo Sur, eso es el Trans-Pacific Partnership, ¿no? Y bueno, en Centroamérica, ¿quién se opone? ¿No? Panamá también está en la lista, Costa Rica por supuesto está en la lista, El Salvador y Guatemala, pues, están en una dinámica idéntica a la de México en materia de destrucción de tejido social. Entonces ya pronto lo firmarán, ¿no? Ellos ya están, incluso están en lista de espera, ¿no? Claro, falta Nicaragua. Nicaragua, pues, es una de esas cosas, es uno de esos países raros que hacen tratos con los chinos, ¿no? No, nomás lo digo por decirlo, ¿no? Sí, hay países que les dejan hacer minería a cielo abierto, extracción de petróleo o canales interoceánicos, ¿no? Pero Estados Unidos realmente está en un proceso muy, muy acelerado de expulsión de todas estas inversiones chinas de su traspatio, no es algo que les encante. En México han estado expulsando chinos, sí, pero porque se han estamos recién comenzando. Estamos comenzando. Qué bueno, buenas tardes. Qué buena, ¿cómo están? ¿Sí conocen a Luis Corral? Sí, está. Compañero de vida de Bolívar Echeverría, ¿no? Y ahora, con el triunfo de Macri en el Atlántico, el panorama que tenemos es, pues, el triunfo de Macri y el golpe de Estado en Brasil y el golpe de Estado en Venezuela. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, se está cerrando una pinza en donde claramente se está desplomando la UNASUR. La UNASUR está en sus últimos días, la CELAC, todas esas cosas que se inventaron para el siglo XXI, ¿no? Pues no van a llegar a la segunda década. Es muy grave, Pero más grave, pienso yo, es lo que le sigue. Un nuevo ALCA, pues, ¿quieren saber qué le sigue? Pongan atención en México. ¿No? Eso es lo que sigue. Entonces, bueno, por eso, a mí me parece un tema muy importante y me parece que debería de generar mucha convocatoria. Pero claro, no genera ninguna convocatoria. Es más, por eso hicimos el capítulo México. Por eso lo hicimos, porque a cualquier lugar del mundo donde nos vayamos y queramos hablar de México, la gente... No hemos terminado de decir la palabra México y ya la gente está bostezando, ¿no? La cosa es muy sencilla de explicar. México es un país que recibió exilio internacional prácticamente desde los años 20, ¿no? Ahí estuvo Julio Antonio Mella, este famoso revolucionario, pero a él le han matado en las calles de México en los años 20, ¿no? Luego ha llegado todo el exilio de la Alemania nazi, los alumnos de Karl Korsch, consejistas como Otto Rühle, ha llegado cualquier cantidad, cientos de alemanes huyendo de la Alemania nazi, y luego miles y miles de exiliados españoles, y nunca cesaron de llegar sudamericanos, ¿no? En el 48, con el golpe allá de la Torre en el Perú, el problema en Colombia que dio pie a toda la lucha armada, o en Venezuela, se fueron para allá, ¿no? En 53 los bolivianos, ¿no? Mi padre era peruano y llegó en 48, ¿no? Llegó con el exilio del 48 a México. Y de ahí en adelante no ha parado el aflujo de sudamericanos con la Operación Cóndor. Es decir, el lugar que más sudamericanos recibió no fue Europa, fue México. Entonces, claro, México ha sido el espacio donde se han juntado brasileños, argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, bolivianos, hasta un ecuatoriano tuvimos. Que, por cierto, fue el mejor de todos, ¿no? Bolívar Echeverría, ¿no? Él no llegaba, digamos, como exiliado de Sudamérica, porque aquí no han tenido Operación Cóndor, pero pues yo creo que llegó justamente por ese clima tan especial. Cuando nosotros fuimos a Roma a solicitar a las oficinas del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizara un capítulo dedicado a visibilizar las atrocidades que estaban ocurriendo en México, se metió la solicitud a la presidencia. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una especie como de reserva ética de la humanidad, es un conjunto de jueces de todo el mundo que tienen ya, pues empezaron en 65 haciendo el Tribunal Russell contra la Guerra de Vietnam. Ustedes hagan la cuenta. Y sí, es el tribunal ético más antiguo del mundo, que incluso había sesionado en México cuando hizo juicio a algunas dictaduras centroamericanas. Y Julio Cortázar ha llegado, porque Julio Cortázar ha preparado el Tribunal Russell III, que ha sido contra la Operación Cóndor, y él ha estado en México preparándole, ahí con Arnaldo Orfila, el fundador del siglo XXI. Y claro, lo primero que contestaron así en coro en Roma, los jueces, toda gente con mucha ética, dijeron, pero ¿cómo vamos a juzgar a México si México es un país antifascista? Y contestaron esto porque en realidad este prestigio, que es un prestigio real, que es un prestigio histórico de 70 años de brindar solidaridad a todo el mundo, pues solo hubo un pequeño paréntesis en donde se rompió, que fue cuando estalló la lucha zapatista en 94, pues que eso del pasamontañas, contra la globalización se volvió, digamos, una cosa bastante sexy, en contra del capitalismo actual, ¿no? Pero al subcomandante Marcos, digamos, el combustible, digamos, para el cuestionamiento de, así, público, de las atrocidades de México en el plano internacional, pues le duró 8 años. Después ya se enojó tanto con todos los grupos de México, que se sumieron en un silencio. Yo creo que van a estar callados otros 500 años, ¿no? Entonces, se perdió esa ventana que existía, digamos, como para visibilizar lo que ocurre en el país, ¿no? Bueno, un poco para valorar y ubicar en contexto, México, digamos, no es igual a América Latina, nunca lo ha sido. Primero porque llevó a cabo una revolución social fenomenal, ¿no?, que nunca se ha vivido en América Latina, ¿no?, con excepción de la cubana, pero ningún país sudamericano ha tenido una revolución como la mexicana. Y esto tiene, digamos, su consecuencia fundamental es que hay una clase social que en Sudamérica nunca desapareció, pero que en México sí desaparece, que son los hacendados, los grandes terratenientes. La Revolución Mexicana ajusta cuentas liquidándolos, no queda ni uno, y se lleva a cabo un reparto de la propiedad de la tierra, primero reconociéndole a toda comunidad indígena sus propiedades ancestrales. En México las comunidades que tienen títulos ancestrales son títulos del siglo XVI, son títulos firmados por Carlos V. Y bueno, cuando hablamos de comunidades indígenas, hoy hablamos de 15 millones de indígenas, ¿no?, que no es mucho a nivel del, digamos, proporcional, pero 15 millones de indígenas. ¿Ustedes cuántos ecuatorianos son, no? O sea, es muchísimo. Entonces, la Revolución Mexicana les reconoce sus títulos de propiedad, que es lo que se conoce como comunidad agraria, pero lo fundamental es que se inventa, como dice Armando Bartra, se inventa un campesinado nuevo, ¿no?, porque se crea una propiedad colectiva de la tierra para población, pues puede ser indígena, pero ya castellanizada, o indígena que no se reconoce a sí misma como tal, o francamente mestiza. El artículo 27 de la Constitución establece, digamos, como una obligación del Estado el reparto de todas las tierras del país a estos campesinos. Entonces, claro, México todavía el día de hoy es uno de los países con más propiedad agraria en el planeta. Esto es muy, muy importante, ¿ya?, porque esto marca una diferencia muy, muy grande, ¿no? También el artículo 27 de la Constitución marca, no desde 17, sino en un largo proceso que termina hasta 38, que dentro de ese mismo artículo quede muy bien fincada la soberanía del Estado sobre toda la tierra que se le reparte al campesinado, o sobre todos los recursos naturales, los recursos mineros, los recursos petroleros, los recursos hídricos. Entonces, el artículo 27 de la Constitución termina teniendo, es un artículo único a nivel, digamos, los abogados que estudian derecho comparado, es difícil que puedan encontrar en algún otro país un artículo equivalente al 27, porque el 27 codifica de manera muy reconcentrada todo el modelo de acumulación de capital de México. Ahora explicaré por qué. Pero este es un resultado extraordinario del cambio constitucional. que todos los recursos del subsuelo son propiedad exclusiva de la nación, lo que lleva en 1937 a la expropiación a la Shell, a la que habían sacado los rusos en la Revolución Rusa de Bakú, ¿no? Y a la Standard Oil, nada más, de Rockefeller. Y cuando le dicen, pues vamos a invadir el país, les dicen, pues invadan. Ustedes se van a encontrar con todos los pozos quemados y una alianza ya así, con la Alemania de Hitler. Ustedes dicen. Hitler, con sus submarinos, pues dominaba literalmente el Golfo de México, es decir, de 39 a 42, más o menos. O sea, en los tres primeros años de guerra, los submarinos nazis hundían lo que querían, no solo en el Atlántico, sino en el Golfo de México. Y digamos, esta era la situación. Entonces, la amenaza de Lázaro Cárdenas diciéndole, ¿para qué brincas estando el suelo tan parejo, ¿no? Como se dice en México, o sea, cálmate, reconoce la propiedad nacional del petróleo y nos vamos en paz, quedamos de aliados, ¿no? Estaba de presidente Roosevelt, afortunadamente, porque otro presidente hubiera aplicado la bomba atómica, ¿no? Estaba Roosevelt y Roosevelt negocia con Lázaro Cárdenas. Y, digamos, a partir de ese momento, que es un proceso que va de 36 a 38, en 38 culmina, el manejo del petróleo queda cifrado en el artículo 27 de la Constitución, ¿no? Y eso es lo que termina volviendo a México en las siguientes décadas el país más fuerte, más poderoso, más industrializado, más rico de toda América Latina. Porque lo que establece, vamos a decir, el nuevo modelo de acumulación de capital, que luego la CEPAL le patenta como el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Ese modelo está afincado en que todo el proceso de acumulación de capital tiene dos grandes subsidios, dos gigantescos subsidios, ¿no? Es decir, la construcción de una burguesía mexicana, por un lado, tiene el subsidio de que todos los trabajadores serán pagados por debajo de su valor, sin que se mueran de hambre, porque pagar por el valor del trabajo por debajo de su verdadero valor implica que se subalimenten y que se generen tensiones, ¿no? Pero aquí los obreros en realidad se les paga muy barato, pero en realidad no hay gran problema porque los alimentos que comen son muy baratos. Es decir, en realidad la superexplotación del trabajador es transmitida al campesinado, es decir, a quien se le obliga a vender los alimentos por debajo de su valor es a los campesinos. Es decir, el trabajador es barato, pero no porque se esté desarrollando el sector 2, productor de medios de subsistencia, y entonces los medios de subsistencia sean baratísimos porque hay una enorme productividad en la producción de alimentos y de medios de subsistencia. Los medios de subsistencia son básicamente baratos porque el maíz, el frijol, todo el alimento se paga por debajo de su valor. Y el pacto, digamos, quien cuida este pacto general es el Estado. Mira, ya no hay terratenientes, pero los precios de los alimentos son estos. Entonces, claro, lo que se provoca en el país a lo largo de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80 es una quiebra estructural del campesinado mexicano. O sea, cualquier empresario que venda sus productos por debajo de su valor, 5 años quiebra como negocio. Pero la pregunta es, bueno, ¿y el campesinado mexicano por qué no quebró? Es decir, ¿por qué no se arruinaron los campesinos mexicanos? No, sí estaban arruinados. Bueno, pero entonces, ¿por qué no se levantaron? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se pudo sostener 60 años ese modelo, ¿no? Ah, pues muy sencillo, porque la propiedad de la tierra se les otorgaba en colectivo. no era propiedad privada. Entonces no estamos hablando de empresarios privados, sino se generalizó, vamos a decir, algo que no es la comunidad ancestral, sino un nuevo tipo de comunitariedad, que los gringos lo veían con horror, porque decían, bueno, es que eso es socialismo, ¿no? Pero no era socialismo, era la subvención de la explotación de los trabajadores en la ciudad. O sea, era, en realidad era capitalismo salvaje, pero en una lógica única en el planeta, porque a los campesinos, o sea, en todo el mundo la lógica era, bueno, según el manual de instrucciones que nos dejó Carlos Marx en el capítulo 24, al final del capítulo 1, del tomo 1, pues si queremos que el capitalismo funcione, tenemos que separar al factor subjetivo del factor objetivo del proceso de trabajo. Es decir, a los trabajadores les arrebatamos la tierra, ¿no? Y ya quedan sueltos, se proletarizan y entran a trabajar en la industria. En México, cada sexenio, que es lo que duran los sexenios presidenciales, los periodos presidenciales, cada sexenio se repartían millones y millones de hectáreas. O sea, la antiacumulación originaria de capital. Este fenómeno tan paradójico, Armando Bartra le llamó la acumulación originaria permanente. Porque claro, esos campesinos siempre producían excedentes demográficos que ya no tenían tierra. O sea, todos los hijos de campesinos que ya no podían, a los que no se les podía volver a repartir la tierra, a menos de que se fueran haciendo unos minifundios, hay lugares donde sí se repartía y se fue generando una propiedad pequeñísima, pero en realidad la mayor parte no. Entonces esos eran los proletarios, eran los excedentes, porque claro, el gobierno se ha preocupado mucho de meter sistema de educación y sistema de salud. Entonces el campesinado mexicano ha crecido y el exceso de población se ha ido a las ciudades. Entonces el campo le daba al proceso de acumulación proletarios que le sobraban y alimentos para que los proletarios comieran barato. Ese es el maravilloso artículo 27 de la Constitución Mexicana. Es el artículo que te garantiza un salario hiperbarato para que vayan haciendo una burguesía mexicana, ¿no? Es como un aliciente, ¿no? Es todo un financiamiento histórico. Y el otro ha sido, pues vamos a sacar el petróleo, vamos a desarrollar una industria nacional petrolera, y te vamos a entregar toda la energía y todo lo que sale del petróleo por debajo de su valor al capital mexicano. Pemex, como empresa nacional, le costó muchísimo trabajo iniciar, porque cuando ha amenazado Rockefeller y los anglo-holandeses de la Shell, pues si Pemex no convertía rápidamente el crudo en gasolina, se le desataba una crisis social, porque ya el México en 38 estaba muy automovilizado. Entonces políticamente no se hubieran sostenido, y además Cárdenas ya terminaba, ¿no? Es decir, Cárdenas terminó en 40, su sexenio. Entonces estaba todo extraordinariamente inestable, estaba iniciando la guerra, y claro, las siete hermanas que ya existían, las siete transnacionales del petróleo, dijeron, son apaches, ¿no? No van a poder convertir el crudo en gasolina, ¿no? Son indios, ¿qué van a poder hacer, ¿no? Así decían los en la guerra del 48, cuando los gringos invadieron y tomaron el territorio mexicano. En la prensa estadounidense se decía, con los mexicanos como con los apaches, ¿no? Era John Sachs no se cansa de repetir ese hecho, ¿no? La visión norteamericana de México es, pues, son apaches, es la continuación del mundo de los apaches, ¿no? Y hay que exterminarlos, ¿no? Realmente fue muy difícil, fue heroico lo que hicieron los técnicos mexicanos. Murieron muchísimos, explotaban en los laboratorios tratando de convertir el crudo en gasolina, pero en el plazo de un año lo hicieron. O sea, fue una cosa, vamos a decir, un esfuerzo como de guerra. Pues estamos en 39, 40, ¿no? Y cuando pusieron sus condiciones de, sí, entonces nos pagan, ¿no? Nos pagan toda nuestra fortuna, pues no había fondos. Es que no hubo un mexicano que no pusiera algo de sus fondos familiares para el pago del petróleo. Todo el mundo. Es decir, los campesinos más humildes llevaban gallinas y huevos para pagar el petróleo. Y se pagó. Se terminó de pagar. Entonces el petróleo quedó en manos de México y en un lapso de 40 años, estamos hablando de 1940 a 1980, Pemex se convirtió en la séptima empresa petrolera del planeta y en una de las empresas más grandes del mundo. Si ustedes la comparan con, no sé, 500 empresas petroleras del mundo, hay 5, no hay más, que dominan del alfa a la omega todo el proceso industrial petrolero. ¿A qué me refiero? Prospección, o sea, geología, investigación de suelos profundos, perforación, extracción, transporte, sistema de ductos, sistema de almacenamiento, transformación, o sea, refinación, y producción de todos los energéticos, gasolinas, full oil para los barcos, turbocina para los aviones, lo que gusten y manten, digamos todos los sustratos de la refinación. Luego, ¿qué sigue? La petroquímica. La petroquímica es la conversión del petróleo, ya jugando, digamos, con las macromoléculas de los hidrocarburos, jugando al Lego y, digamos, partiendo, rompiendo y volviendo a armar. A partir del petróleo se pueden producir unas 28 sustancias petroquímicas básicas, son las consideradas estratégicas, que si tú las combinas, de esa combinación puedes sacar 300 sustancias químicas y luego de esas 300 sustancias químicas 3.000 y luego 10 millones de sustancias. Pemex dominaba todo. Se montó una de las industrias petroquímicas más agresivas del mundo, al grado que la CIA dijo hay que desmantelar. En 1979 hay un documento interno de la CIA que habla del peligro de la japonización de la petroquímica mexicana. Dicen, puta, se van a quedar con todo el mercado latinoamericano. La flota petrolera de buques tanque de Pemex era la flota petrolera más grande del mundo. Y bueno, a eso le faltaría, digamos, ya toda la red de distribución de gas doméstico y de todas las gasolinas en el país, porque todas las gasolinas en México hasta hace 2 meses, todas las estaciones de gasolina eran de Pemex, ¿no? En franquicia. Esto es lo que les quiero decir, del alfa al omega. En esto hay 5 empresas en el mundo, una de ellas era Pemex. Esto es el artículo 27 de la Constitución. Entonces, claro, ¿qué se construyó con base en Pemex? O sea, los excedentes, como le dice López Obrador, pues Pemex es la gallina de los huevos de oro. Es la gallina, exactamente eso es. ¿Por qué ha financiado todo? Es decir, ¿qué les digo? Todo el sistema educativo nacional, primarias de todo el país, secundarias, preparatorias, universidades, las universidades mexicanas, bueno, luego ustedes, algunos se van para allá a estudiar a México, ¿no? Claro, porque es el sistema universitario de toda América Latina más desarrollado que hay. Es que nada se le compara. Bueno, todo eso lo pagó Pemex, ¿no? No se ve, pero es Pemex el que lo financió, ¿no? Todas las carreteras de México, que son carreteras maravillosas, todas están están cubiertas, la carpeta es de petróleo, es puro chapopote, como le decimos en México, ¿no? Toda la red de caminos es petrolera, ¿no? Toda la industria química, la petroquímica y la industria química, pues, nació del petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo ha dado pie al nacimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas en la conformación de cadenas industriales, y claro, con un Pemex vivo, México jamás sería controlable, jamás sería subsumible a los Estados Unidos. Fíjense todo lo que estaba metido en el artículo 27 de la Constitución. Todo el modelo de financiamiento del salario y el modelo de acumulación que eso implica, es decir, todo lo que es el desarrollo del, digamos, del, de la producción de la fuerza de trabajo como fuerza de trabajo proletaria, y todo lo que es la infraestructura y los megacapitales para el financiamiento de la acumulación de capital, es decir, la construcción de todo tipo de ramas. Era Pemex el que financió el desarrollo de la minería mexicana, que se fue convirtiendo en siderurgia mexicana, ¿no? La petroquímica, que se fue volviendo química mexicana, la producción de electrodomésticos. Entonces, claro, en 1980, la industria brasileña a los mexicanos nos daba risa. Eso era. Ese es el resultado de la Revolución Mexicana y del artículo 27. Entonces, por eso, para los Estados Unidos, el control de toda América Latina siempre ha comenzado por México. Es decir, no se puede controlar América Latina si no se controla México, ¿no? Todas las empresas transnacionales americanas, el primer lugar del mundo al que salen a conquistar mercados es América Latina. Luego que han conquistado los mercados latinoamericanos, se van a Europa, se van a África o se van a Asia. Pero es su espacio natural. Pero antes de llegar a América Latina, el espacio natural es ir a México. Esto tienen 80 años haciéndolo, ¿no? Las automotrices, las que venden jabón, las que venden pan, las que venden cerveza, cualquiera que quieran ustedes, ¿no? Las mineras, las petroleras, todas. Entonces, evidentemente, un México autónomo es el peor ejemplo para América Latina. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos ha estado como retraído de la crisis del 29 al final de la Segunda Guerra, ¿no? De 1929 a 1945 ha estado absolutamente retraído, y ese es el periodo en que se han sentado las bases de la sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, en los años 40, están todos estos economistas argentinos, brasileños, qué sé yo, en la ONU, diciendo que, bueno, ya llegó el momento, ¿no? Es como la segunda ola autonómica de América Latina. La primera, pues, es la de Martí, ¿no? Y tantos otros sudamericanos, pero la segunda es esta, la ola cepalina, ¿no? Que en ese entonces, pues, no se los llamaba los gobiernos progresistas de América Latina, pero era la CEPAL, era donde se reclamaba esto. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dicho basta. Muy bien, ya acabó la guerra. Ustedes ya hicieron sus industrias y sus populismos, ¿no? Pero ya, ¿no? No, que queremos seguirnos desarrollando. Ya, dije ya. No, pero es que mira, que todos vamos, que en beneficio de todos, capitalismo para todos. ¿Qué no entienden la palabra ya? Y entonces, claro, se vienen los golpes del 48 al 52. Todo lo que ha también narrado Vania Bambirra, ¿no? Que es toda esta ola de dictaduras, que es lo que ha dado golpes por todos lados, ¿no? En México no dieron golpe. Era demasiado grande y demasiado difícil. Porque Vamos, ningún país de América Latina, bueno, sí, no miento, en el Caribe y Centroamérica siempre, pero de los grandes, de los sudamericanos que se industrializaron, ¿no? Ninguno había sido militarmente invadido masivamente, ¿no? Como Vietnam, caso que se había ocurrido en México, ¿no? A México nos invadieron, se llevaron más de la mitad del territorio, entre 1848 y 1853. Y México era tan un chiste, ¿no? Casi a cualquiera que dijeran, vamos a invadir México, ¿no? Esto fue lo que hicieron Inglaterra, España y Francia. En los años 60 dijeron, pues vamos, nos deben una lana, vamos, ¿no? Pues era un crédito anatocista, vamos y nos quedamos. Porque los franceses decían, el Istmo de Tehuantepec, está muy interesante. Ya ven que luego se quedaron con París, se quedaron con Panamá, ¿no? Y como habían hecho ellos en los años 50, habían hecho el canal de Suez. Dijeron, vamos a hacer canales por el mundo. México tiene una cinturita muy estrecha y se puede hacer un canal. Entonces vamos a invadir, ¿no? Y los ingleses también se fueron a meter. Pero México era 15 años que se habían ido los gringos y que se habían robado la mitad del territorio. Entonces, México le costó mucho trabajo. Quien sacó a los franceses fueron indígenas que estaban armados con palos. Los indios acapuaslas de Puebla, ¿no? Digo, ha sido una lucha vehemente y finalmente se los expulsó. Entonces, México ha construido su soberanía peleando con todas las potencias del mundo. México ha vivido fragmentado, confrontados unas regiones con otras, a punto de balcanizarse, amenazado por todas las empresas. Y en esa lucha se ha construido una inteligencia, una intelectualidad nacionalista que defiende el país y que en su mayor parte eran abogados. Estos son los que redactaron la Constitución de 1917. Entonces, la Constitución de 1917 no solo tiene la característica de construir, no solo tiene la inteligencia de construir todo el modelo de acumulación de capital, sino que además el pacto social que resulta de la Revolución Mexicana hace de esta Constitución la que otorga más derechos sociales en el mundo, solo equiparable a la Constitución de la Unión Soviética. Entonces, la Constitución mexicana ha sido un ejemplo mundial durante todo el siglo XX de lo que son derechos sociales. Tradición antiimperialista, resentimiento con los Estados Unidos, deseos de construcción de una nación, un marco jurídico único, una movilización social extraordinaria, una política de recepción de exilio de todo el planeta. ¿Cuántos españoles llegaron a México? No sé, 100.000, 200.000, o sea, ha sido, y todos extraordinariamente calificados. Entonces, de repente asumió esto que quiso hacer Correa. Es una copia mala de lo que sí se hizo en México, ¿no? Sí se hizo en México realmente en los años 20, en los años 30. Entonces, para Estados Unidos pegar así en la mesa como le pegó a Venezuela, Colombia y a Perú, no era posible. Entonces, lo que comenzó en ese proceso fue un trabajo muy lento de serruchar, vamos a decir, las patas de la acumulación. Ese proceso lo ha estudiado un economista mexicano que es uno de los grandes latinoamericanos, tan grande como Ruy Mauro Marini, ¿no? O no sé, como Celso Furtado, pero este es marxista, ¿no? Como Ruy, ¿no? Este es José Luis Seseña, que lo que ha estudiado él es cómo toda la burguesía mexicana está siendo atacada sistemáticamente por las grandes transnacionales americanas de manera, vamos a decir, de manera sesgada. Las empresas norteamericanas buscan prestanombres que crean de la noche a la mañana empresas. Empresas de jabón, empresas de alimentos. Entonces aparecen nuevos empresarios que en realidad son las grandes, la Kimberly Clark del papel o este, qué sé yo, ¿no? Esto crece, vamos a decir, de 48 a 70. El estudio de Ceseña es de 62. En ese entonces el 50% de la industria ya estaba haciendo, de la poderosa industria mexicana, esa que financiaba Pemex y el campo, ¿no? Ya estaba siendo controlada por capitales norteamericanos, no abiertamente, en 62. Ellos, la táctica que siguen también es a toda esta burguesía espuria, porque además quien se ha quejado es la burguesía nacional, o sea, quien le ha dado empleo a José Luis Ceseña es la burguesía nacional. Ellos son los que le han hecho la crónica de todas las tranzas, ¿no? Esta es una tesis de Ceseña que se ha presentado en Facultad de Economía de la UNAM, la ha dirigido Paul M. Suisi, el gran Suisi, que la CIA le ha robado el ejemplar para que no llegue al examen. En el hotel se metieron al cuarto de Suisi y le robaron el ejemplar, y luego han prohibido, hasta el día en que murió Ceseña, que fue hace unos 5 años, toda la vida le prohibieron ingresar a los Estados Unidos. Es que fue un golpe un golpe brutal, porque además reforzó la conciencia nacional en México extraordinariamente, ¿no? José Luis Ceseña era el referente de toda la izquierda mexicana. Él fue director de nuestra facultad, la democratizó. Yo soy egresado de la Facultad de Economía cuando él era director. Era un súper personaje, ¿no? José Luis Ceseña. Pero digamos, por eso es que dijeron, no, pues el Tratado de Libre Comercio, y el objetivo va a ser México, y el objetivo va a ser la Constitución, porque la Constitución da derecho a la educación, da derecho a la salud, da derecho al salario, da derechos a los campesinos. Es decir, la Constitución está plagada, no de los derechos humanos universales, ¿no? Esa es la declaración de los franceses en 1789, que luego la recicló Eleanor Roosevelt, ¿no? En 48, y entonces muy cuidadosa en que los derechos humanos son los derechos individuales de los individuos. O sea, derechos humanos sí, pero si te comportas como propietario privado. Si tú te comportas como clase, o sea, como colectivo, como etnia, no, eso no tienes ningún derecho. Son constituciones muy raras las que se basan en derechos colectivos. La Constitución mexicana era paradigmática en ese sentido. O sea, era una constitución realmente para la tesitura, para la idiosincrasia de los norteamericanos, que son bastante rígidos, ¿no? Era literalmente una constitución comunista, ¿no? Que ya ven qué tan comunista era. Sí, era una constitución con derechos sociales, ¿no? Únicos, de vanguardia en el mundo, pero al mismo tiempo era una forma muy inteligente de impulsar la acumulación de capital, ¿no? Entonces, bueno, esa era la peculiar esquizofrenia del capitalismo mexicano, del modelo de acumulación del capitalismo mexicano, que al dominio imperial le resultaba extraordinariamente incómoda, ¿no? Entonces, bueno, por eso todavía, mientras había esta constitución y había estos derechos, en Sudamérica, cuando se referían a México, decían nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Que ahora ya no nos dan ese... ahora nos tratan de gringos, ¿no? Sí, como... pinches pendejos los mexicanos, ¿no? que venden su país, o sea, no, se hacen ideas, ¿no? La distancia entre los pueblos genera juicios muy injustos, ¿no? No estar en un parado en un país siempre genera mucha juicios muy, muy injustos, ¿no? Bueno, entonces ellos han preparado la élite que ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Toda se preparó en Harvard, en Stratford, en MIT, en Massachusetts. Es decir, toda se formó en Yale. Todos nuestros presidentes, todos nuestros secretarios de economía, todos los funcionarios, todos. Es que son carretadas y carretadas. Ustedes han oído hablar del consenso de Washington. Lo que no saben es que lo redactaron puros economistas mexicanos. A lo mejor creen que lo han redactado economistas norteamericanos. Son puros economistas mexicanos estudiados y formados, ¿no? Todos feroces, seguidores de Friedman y de, digamos, de los dogmas neoliberales, feroces. Pues por eso les dan la presidencia de la OMC o les dan la presidencia, todos pelean la presidencia del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, y realmente no les genera inquietud a los. En Washington se considera, digamos, lo más orgánico, lo más funcional, lo más cercano, ¿no? Es el corpus de los economistas mexicanos. Entonces, bueno, el punto que les estoy tratando de explicar es que cuando llega un tratado de libre comercio a un país, no solo es un acuerdo comercial, sino que tiene que llevar a cabo acciones muy complejas, ¿no? Es decir, tiene que llevar un desmantelamiento de lo que en ese país haya. Un poco para que me entiendan. Estados Unidos se ha metido a hacer negocios en China. Hasta hace 4 años, el 40% de los excedentes de Estados Unidos, o para decirlo en términos marxistas, el 40% del plusvalor que obtenía el capital norteamericano lo sacaba de China. Era sangre china. Lo sacaban de los trabajadores chinos, ¿no? Y ese negocio se los administraba el Partido Comunista Chino, ¿no? Así como, sírvanse, ¿no? Y se han servido, superexplotando, son 1.300 millones de habitantes. Entonces, las condiciones de superexplotación en China son únicas. O sea, no, nadie puede competir con ellos. Un poco la India, pero la India son 1.000 millones. Pero como los chinos, nadie, ¿no? Además con una cultura de superexplotación y de abuso única en el planeta, ¿no? O sea, los japoneses se horrorizaban. O sea, Fourier dice, narra, ¿no? Dice, cuando dicen en sus estudios sobre las mujeres, dice, el indicador civilizatorio del grado de opresión de un pueblo, ¿no?, es la situación de las mujeres, ¿no? ¿Cómo están las mujeres? ¿No? Eso es lo que te indica cómo está todo. La idea es de Fourier, ¿no? Y entonces pone como ejemplo, vean ustedes, japoneses y chinos. Se refiere, digamos, a la situación de las mujeres, o sea, es a las chinas estas que les ponen unos zapatos que no les permitan que les crezca el pie, o sea, digo, es un detallito de lo que hacían con las mujeres chinas, ¿no? Fourier se horrorizaba, ¿no? Ustedes saben que en Japón la cultura asiática permite unos grados de explotación laboral brutal, y sí saben que en Japón existe una enfermedad que se llama karoshi, que es que tú estás trabajando y de repente, pum, así en el taller te caes muerto, porque no hay ningún otro lugar del mundo donde los trabajadores trabajen con mayor intensidad. Entonces no hay poros, la jornada de trabajo, como diría Marx, no tiene poros, es toda absolutamente continua, Y entonces el desgaste laboral, o la producción de valor también, es extraordinario. Bueno, los chinos son peores. Entonces, claro, los chinos, los gringos han montado entre los años 80 y el 2010, han montado un esquema de extracción de plusvalor en China, y los chinos han pactado con los gringos y les dicen, muy bien, nomás que nos dejan la tecnología. Miren, ¿por qué les estoy hablando de esto? No es que me disperse. Les estoy hablando de esto porque ese pacto tan importante, ese pacto a los gringos les ha servido para chantajear al planeta entero con el neoliberalismo. Sin ese backup, sin ese respaldo, los gringos no se montan el tratado, la política de libre comercio de la OMC, los tratados de libre comercio y el neoliberalismo. Es decir, no pueden chantajear al mundo. El chantaje del libre comercio que han montado los gringos es: trabajen como chinos, ¿no? ¿O qué? ¿O no son eficientes? Y no hay libre comercio. Esto es lo que han impuesto en el mundo los norteamericanos, con la complicidad del Partido Comunista Chino, ¿no? Sí. Todos hicieron los chinos, son unos canallas que entregaron al mundo y que obligaron a que todo el mundo fuera superexplotado. Es decir, la derrota del movimiento obrero mundial es impensable sin la colaboración de los chinos. Impensable. Bueno, todas esas porquerías hicieron los chinos, pero los chinos, sí, son unos canallas, lo que quieran, hagan su lista. Pero tienen una cosa que no tienen y que sí tienen los políticos mexicanos. Los chinos hicieron eso, pero lo que no son es que no son pendejos. Porque los chinos jamás firmaron tratado de libre comercio. Jamás firmaron eso. Claro, eso que han hecho los chinos se agotó. Se agotó. Se agotó porque, ¿qué les digo? De 2002 a 2012... las insurrecciones del proletariado chino y de la sociedad civil china han sido fenomenales. Claro, ustedes nunca se han enterado de nada, no porque sean ecuatorianos, en América Latina nadie se ha enterado de nada, y en África y en Asia nadie se ha enterado nunca de nada, porque los medios no van a circularlo. Es que a mí se me ocurrió poner la televisión de Taiwán, claro, no entiendo nada, pero veo las imágenes. Porque en Taiwán, yo creo que es el único lugar donde salen estas noticias. Yo bajé del internet unos 70 videos de insurrecciones populares. Y bueno, en mi país cuentan, en primaria cuentan el chiste de que está un niño así viendo a los demás jugar fútbol y entonces le dice, quiero jugar, ¿no? Dicen, muy bien, cuando tú quieres jugar y ya están los equipos completos, tu equipo le llaman retadora, ¿no? Forma tu retadora, ¿no? Entonces le dicen, órale, junta 1,000,000 y forma tu retadora. Los equipos son de 1,000,000 contra 1,000,000, ¿no? Este es un chiste de primaria, ¿no? De mis tiempos, ¿no? No sé, a ti no te lo contaron, ¿verdad? Porque te ríes mucho. Bueno. Es que así son las manifestaciones que ves en la televisión. Usted, madre, una pequeña protesta de 100,000 cabrones. ¿Por qué? Porque el río está contaminado, ¿no? Y luego 50,000 porque explotó la fábrica tal y volaron cientos, cabrón, ¿no? O sea, las protestas ambientales son... ahí sí no les pueden decir pelucones, peluconas, ¿no? No, pues es que son brutales, brutales. Y las de los trabajadores chinos también. Y claro, ahora, no sé, las universidades occidentales es el adiós al proletariado y André Gors y todas estas cosas del marxismo viejas, y que esto es lo que se vende en Europa y en Estados Unidos y en América Latina, que nos encantan las tonterías europeas, ¿no? Nunca el proletariado ha sido más grande. nunca ha sido más trabajador, nunca ha estado más explotado. ¿Cuál ha vivido el proletariado? Si ahora es toda la India y es todo. Es decir, son 3.400 millones de habitantes que han entrado realmente a la producción de plusvalor. Nunca ha sido tan brutal. Lo que pasa es que acá, claro, acá hay desempleo, es otra cosa. Pero el capitalismo nunca ha sido más fuerte. Bueno, no ha firmado tratado de libre comercio. Entonces, primero Estados Unidos trató de hacer este acuerdo multilateral de inversiones, Francia le dijo que no, Canadá le dijo que no, se cayó en 96, ¿no? Y luego dijeron, bueno, ya no se puede, ¿no? Porque, claro, como le salió bien lo de Canadá y México, en 88 es el acuerdo de libre comercio con Canadá, y luego en 92 se firma con México, aunque entra en vigor en 94, dijeron, bueno, pues vamos por el resto del mundo. Entonces el AMI se les cayó, ¿no? Dijeron, bueno, el ALCA, y el ALCA se cayó. Sí, lo han detenido entre Lula y Kirchner, ¿no? A inicios del nuevo siglo, sí lo detuvieron. Y eso sacó de la jugada del libre comercio a América del Sur, porque bueno, Chávez se les pegó y se empezó a armar un desmadre, ¿no? Vamos a decir, podríamos decir, es la segunda ola de la CEPAL, que es a lo que le llaman los gobiernos progresistas, ¿no? En México las humitas le llamamos tamales, ¿no? Y los tamales, ¿no?, se hacen de muchos sabores. Entonces, cuando en México te quieren decir que es muy variado, te dicen de chile, de dulce y de manteca. O sea, que el tamal es con manteca de cerdo, o es dulce porque trae pasitas, ¿no?, o chile porque es ají, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que el tratado de UNASUR es de chile, de dulce y de manteca, ¿no?, porque hay de todo, ¿no? O sea, vamos a decir que tenemos desde Ortega, ¿no?, que es un verdadero criminal, es seguro que tiene papeles en Panamá, ¿no? O sea, pero es que seguro, todas sus inversiones están en Costa Rica, ¿no? No sé, hasta gente honesta como Chávez, ¿no?, digamos, por poner dos ejemplos, ¿no? Y en medio lo que quieran, ¿no? Lo que quieran. Yo no me meto en política externa, ¿no? Pero eso a Estados Unidos no le ha gustado nada, porque además Brasil jugó con que se aliaba con China. China dio el giro en 2012. El Partido Comunista lo venían preparando 5 años antes, pero en 2012 dijo, bueno, porque el salario chino era el más bajo del mundo. Dijeron, bueno, ¿saben qué? Ya. Ahora, el salario más bajo del mundo es el mexicano. Y dijeron, bueno, ya, desregulación ambiental, es decir, porque una base era superexplotación laboral, la otra base era superexplotación de la naturaleza. Que ahí, cuando decimos superexplotación, no es la categoría marxista de explotación, porque la naturaleza no produce valor, pero se entiende que superexplotación es que usas la naturaleza de tal manera que la naturaleza ya no se reproduce, igual que el trabajo, ¿no? Es decir, que predas el ciclo de reproducción social y el ciclo de reproducción natural, y que no lo pagas, ¿no?, y que eso lo conviertes en ganancia extraordinaria, ¿no? Ese era el modelo chino. Entonces los chinos dijeron, se cierra la llave del trabajo, se cierra la llave de la naturaleza, y luego la llave fundamental para que funcionen estas dos llaves, aquí hay otra llave que es la de la corrupción gubernamental. Y ustedes saben bien, porque a los del Partido Comunista Chino los han venido a perseguir hasta Ecuador, que según parece era un centro de operaciones importante. Bueno, en México se firmó el peor tratado de libre comercio en el mundo. Y el trabajo que ha hecho el tratado de libre comercio ha sido un trabajo que no se puede hacer en un año. Desmantelar Pemex, una de las empresas más grandes del planeta. No sé, imaginen ustedes que tienen un marro, o si quieren una máquina de estas que derruyen edificios, ¿no? Y que van a, y que lo que tienen que derruir es un muro de 50 metros de espesor, de concreto, ¿no? Eso no lo derruyes, no lo derruyes firmando un tratado de libre comercio, ¿no? Porque ¿qué puede hacer un presidente? Pues agarran, le hacen un taladro al muro, le hacen un boquete muy grande y lo llenan de dinamita, explota y se le caen así los cascarones, porque sigue el muro. Entonces cada año tiene que meter dinamita, ¿no? Y termina un sexenio y van en la parte de afuera. Entonces viene el que sigue. Nosotros tenemos seis sexenios, 82, 88, 94, 2000, 2006, 2012, y el que corre, derruyendo toda la construcción de la economía mexicana. Y para derruirla hay que derruir todo el sistema político mexicano y toda la cultura mexicana. Digo, la cultura agrícola, México es el centro de domesticación del maíz. Sí, yo sé que ustedes tienen maíz, pero no tienen 3.000 variedades de maíz. México tiene 3.000 variedades. 3.000 variedades. Porque todas las culturas, o sea, ¿cuántas culturas había en México cuando llegaron los españoles? Había 500 pueblos indios diferentes. 500 pueblos. Actualmente hay 270. Ya acabaron con la mitad, ¿no? O sea, México es el quinto país en diversidad cultural del mundo. Entonces, todo grupo indígena tiene un maíz diferente. Es que maíz hay así bajito, mediano, hay hasta de 4 metros de altura, ¿no? Hay mazorquitas delgadas, gordas, así todas cachetonas, bonitas. Hay mazorquitas con 40 granitos, con 50. Hay mazorcas con 500 granos. Hay unas mazorcas de este tamaño. Hay blancas, hay amarillas, hay rojas, hay moradas, hay pintas, hay de lo que quieras. Claro, porque cada lugar ha domesticado un maíz diferente. Entonces México es el centro de domesticación del maíz, ¿no? Es brutal lo que hay, digamos, en riqueza, en biodiversidad indígena. Es brutal. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, era el tercer país en megadiversidad del mundo. Ya actualmente la devastación del libre comercio ya no ha dejado nada. Debemos ahora ser el sexto o séptimo país. O sea, es que han arrasado con la biodiversidad, ¿no? Bien, el Tratado de Libre Comercio tiene que derruir una industria gigantesca, una sociedad rica, un sistema de derechos y una raíz cultural extraordinariamente compleja. Extraordinariamente compleja. Pemex lo vienen atacando desde 82 y la entrega final de los yacimientos, es decir, regresar a la situación de 1930, cuando Shell y Standard Oil eran los dueños de los yacimientos, esto se logró hace 2 años. Y ahorita estamos en las rondas de entrega de los yacimientos. Es decir, ni siquiera se ha terminado, está comenzando la entrega, porque nosotros tenemos en aguas profundas una de las reservas más grandes de crudo del planeta. No la más grande, pero es una de las más grandes. Hay 100 mil millones de barriles de petróleo, 100 mil millones de barriles de crudo en aguas someras y profundas, ¿no? Y en gas shale, es la cuarta reserva de gas shale del planeta. Entonces se lo van a estar repartiendo. Ya se cambió la constitución, ahora sí, ya por ley, ahora sí, pero esto se firmó hace 3 años, ¿no? En 92, para firmar el Tratado de Libre Comercio, se cambió el artículo este que protege a campesinos y que protege el petróleo. Ese es el artículo 27 de la constitución. Y entonces se permitió que ese artículo, así modificado, cualquier campesino que quisiera pasar del régimen de propiedad colectiva a propiedad privada se pasara. Ellos, digamos, no son tontos, ¿no? Son economistas, ¿no? El adjetivo tonto no es para ellos, es otra cosa, ¿no? Porque ellos dijeron, están arruinados, nomás cambiamos el marco legal y todos van a buscar, ¿no?, salvarse y convertirse en propietarios privados. Eso se hizo en 92. Y el programa aplicó un programa de gobierno que te daba todas las facilidades para convertir tu propiedad colectiva en propiedad privada. Ese programa se llamaba PROCEDE. 94. 20 años después. 20 años después. Miren, esos campesinos pobres y arruinados migraron a Estados Unidos. ¿Saben cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? 35 millones. 35 millones, que son 3 ecuadores. Esos son los mexicanos que están en Estados Unidos. En su mayor parte indígenas campesinos, que se fueron. Pues, ¿qué van a hacer con la tierra? La van a vender, ¿no? Pues fíjense que 20 años después, el 85%, porque los estúpidos dejaron en la ley, ¿no? O sea, porque se querían hacer los lindos diciendo, no, tú tienes la libertad, si tú quieres tu régimen, porque claro, es esto de ir tirando el muro poco a poco. Manejaron una salida demagógica. No, si tú quieres seguir siendo propietario colectivo, tú puedes ser. O sea, si tú eres un imbécil que quiere seguir teniendo un régimen de propiedad colectiva, síguelo siendo, no hay ningún problema, porque arruinado vas a estar. Nosotros nos vamos a encargar de arruinarte, ¿no? Y si tú te quieres volver propietario privado, vuélvete propietario privado. Bueno, a los 20 años, el 85% había refrendado la propiedad colectiva. A los 20 años, no sé, es que los han reunido en Washington, ¿no? Les han subido las patas así en la mesa, han encendido el puro, ¿no? No sé a dónde los llevaron, a una cárcel de Texas, llevaron a todos los políticos y me dijeron, pedazo de imbéciles, ¿pero por qué? Sigue la propiedad colectiva. Después de 20 años de neoliberalismo, ¿cómo es que sigue esta pendejada comunista? Pues es que la gente quiere seguir teniendo la tierra en común. Ah, es que son indios. Bah, pues, indios. No, pero no solo indios. Un poco para que entiendan el problema. Entonces, el Tratado de Libre Comercio no le ha bastado. El libre comercio no le ha bastado la destrucción de Pemex y de todas las empresas mexicanas, ¿no? Entonces, ahora en 2013, apenas en 2013, es que han decretado constitucionalmente una nueva ley que se le llama Ley de Servidumbre, que está en el 27 constitucional, que si tú tienes tierra y la tierra tiene petróleo y tú no quieres vender, esa tierra es inmediatamente pasa a propiedad. Bueno, nunca dicen que te la van a quitar, ¿no? Que le van a sacar a petróleo 50 o 100 años y luego te la regresan. Esa es la ley de servidumbre. Todavía guardan ese resquicio de que sigue siendo tuya, ¿no? Pero de que la tienes que entregar al empresario, no al Estado. De que la tienes que entregar al empresario, la tienes que entregar. Bueno, lo que le estoy explicando es que un país muy construido histórica y socialmente no lo deshaces, ¿no? Con un decreto. Bueno, yo creo que con lo que les he dicho ya les debe de quedar claro por qué lo que se tenía que aplicar en México era algo que Engels lo creó, la palabra, la usa en la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Lo que se tenía que aplicar es un esquema de guerra social. O sea, guerra contra la sociedad. En México ha habido elecciones en 88, en 88 ha habido una insurrección popular fenomenal y la izquierda ha arrasado. ¿Qué habrá ganado? El 80% de la votación. Arrasó, fue una cosa tremenda, tremenda. Tú no encontrabas nadie que no hubiera votado por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del que nacionalizó el petróleo. O sea, la izquierda ganó, hicieron fraude. En 2006 volvió a ganar. Volvieron a hacer fraude. En 2012 volvió a ganar. Volvieron a hacer fraude. ¿Ustedes conocen un país donde haya habido tres elecciones que gana la izquierda y en las tres se hace fraude? México. Es que no lo hay ni en África. ¿Sí me explico? Es decir, ahí está prohibido cualquier forma de gestión democrática. Porque la función geopolítica que desempeña México a nivel global es extraordinariamente importante. Entonces, el Tratado de Libre Comercio que nosotros hemos montado en México, el juicio al Tratado de Libre Comercio que nosotros hemos montado en México, en el capítulo México, el Tribunal Permanente de los Pueblos, se trazó un objetivo político y al mismo tiempo teórico-conceptual, político y teórico, que es demostrar cómo un marco de juego económico, el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, lleva a una violencia estructural en todos los planos, a una violencia económica, a una violencia política, a una violencia cultural, a una violencia militar y a una violencia jurídica. Y todas cómo están entreveradas entre ellas. Esto es lo que tratamos de documentar. O sea, primero que todo mundo hable y visibilice N cantidad de atrocidades. Por un lado, este es, digamos, un ejercicio feroz que se llevó a cabo en un juicio que duró 3 años y en el que participaron 2.300 organizaciones sociales. Y, por otro lado, es un trabajo teórico-crítico, pues también feroz, que es, demuestra todos los puentes y conexiones. De manera que tú puedas documentar por qué un tratado de libre comercio implica una devastación. ¿Sí me explico? Una devastación porque... Vamos, se dice, no, bueno, pero el libre comercio, la economía es neutra, la economía no ejerce violencia, esa es, ganan los ganadores y pierden los perdedores, perdón la redundancia, pero así es, ¿no? O bueno, para no ser redundante, ganan los emprendedores, ¿no? Y pierden los tontos, ¿no? Los que no quieren modernizarse, ¿no? Pero es la economía es neutra, ¿no? ¿No? La economía, estúpido, ¿no? Y claro, sí, en México hay mucha violencia, pero es porque es imperfecto el aparato político. Es porque le falta, ¿no? Le faltan herramientas democráticas. Entonces, claro, se entiende, México viene de la porquería de corrupción que había antes, entonces es muy difícil corregirlo, ¿no? Y luego, bueno, otra cosa todavía más aleatoria, se ha metido el narcotráfico. O algo más aleatorio aún, los mexicanos son unos machos de mierda, ¿no? Pues, ¿qué se va a poder hacer con unos machos así? Machos, ¿no? Indios, corruptos. ¿Qué se puede hacer con un país así, ¿no? Entonces, bueno, es poco a poco, es que hay que esperar, ¿no? Espérense. Entonces llevan 30 años aplicando esto y tendremos que esperar otros 200 años para que ya el libre comercio empiece a dar resultados, ¿no? O sea, todo lo que es violencia estructural o, si ustedes quieren, guerra social, siempre se lo presenta como aleatorio. Esta es la coartada. Entonces, el ejercicio del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ha sido plantear los vasos comunicantes del marco del libre comercio con todo lo demás. Entonces, nosotros Lo hicimos, digamos, por desesperación, sobre todo para que se viera fuera de México lo que estaba ocurriendo en México, pero en el proceso de, documentación y de reflexión, los europeos nos han dicho: oigan, lo que ustedes están haciendo es clave en la lucha mundial contra el TPP y en la lucha mundial contra el Transatlantic Trade and Investment, ¿no? Porque los gringos vienen de nuevo con el TPP, con el TTIP y con el TISA, digamos, es este complejo, porque uno es toda la iniciativa de libre comercio hacia el Pacífico, el otro es toda la iniciativa de libre comercio hacia el Atlántico, y el abarcante general, el AMI Reloaded, ¿no? Perdón, vengo de México, ahí somos muy pochos, ¿no? Hablamos mucho así. Ya el AMI reciclado, ¿no? Ese es el TISA, que se basa todo en el monopolio de la propiedad intelectual. Entonces, a todos los que les va a llover, ¿no? El caso mexicano les sirve como una herramienta de lucha, ¿no? O sea, es que mira lo que viene. Digamos, para hacer trabajo popular y abrir los ojos de lo que implica un nuevo ALCA, ¿no? Yo entiendo la situación difícil en la que están ustedes, o sea, decirles que Correa es gobierno progresista, pues ya no me atrevo. Después de una semana, ¿no? Me han puesto tales miradas mis amistades que pues ya no, o sea, yo no se puede, ¿no? Pero, digamos, más allá del aspecto ruin, canallesco y oportunista que pueda tener algún político, ¿no? Lo que es claro es que se acabó el tiempo de la UNASUR. Imagínense, ahorita está presidiendo Venezuela, que no sabemos cuántos meses más va a durar, ¿no? O sea, que se contaron los días. Entonces, lo que hay que entender bien es que viene un neo-ALCA, ¿no? Lo que han estado... Pues han llegado a Argentina a hacer la nueva reunión de la UNASUR, ¿no? Y el que ha llegado ahí a departir es este anencefálico que tenemos de presidente en el país, ¿no? Es que es anencefálico. Sí saben que le preguntaron... No, es que le han hecho una operación para que no se note, pero... ¿Sí saben que le preguntaron en la campaña presidencial que cuáles eran sus tres lecturas preferidas? Es que le han preguntado. Y no pudo decir tres. Dijo, bueno, leí la Biblia. Y dijo, y no pudo ya dar el nombre del segundo libro porque dijo que era... el del águila, que no sé qué. Además confundió uno de Krause, como no sé, una cosa penosa. Y además, como era en la feria del libro, es que además fue a presentar su libro que él había escrito. Él había escrito un libro y estaba presentando su libro, ¿no? Y entonces, claro, había 500 periodistas, porque estaba plena campaña electoral, ¿no? Y pues es que los periodistas... Está en YouTube, ahí lo pueden ver. Si quieren reírse, un programa de risa maravilloso quedó para siempre ahí en YouTube. Y además, como estaban sus subordinados, ¿no? Que en México se les dice achichincles, ¿no? Estaban sus achichincles ahí. Decían, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Así que les ordenaba, ayúdenme, porque no me sé el libro 2 y el libro 3. Bueno, este personaje es el que ha ido a presidir el encuentro ahora con Macri, ¿no? Se han dado un beso Macri y él, ¿no? Pues bienvenidos a la nueva era, la era del ALCA. Entonces, bueno, todo esto es para decirles que realmente el tema México es muy importante. Una pregunta, ¿el tratado con Europa, cómo lo ves tú? Igual, bueno, toda Europa está colgada de un hilo. La movilización en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra contra el TTIP es igual. Claro, porque van a arrasar con los derechos sociales e industriales de los europeos. No hay una gran movilización. Es que todos se han puesto a escribir libros sobre la caída de la hegemonía de los Estados Unidos, como creo que es la décima vez que lo hacen, porque desde que yo tengo uso de memoria, desde que yo me metí en el asunto, o sea, cuando estudiaba con Bolívar, ahí hablaban de que el primer loco que se le ocurrió decir que la hegemonía de los Estados Unidos había terminado fue Manuel Castells, que escribió un libro completo sobre el tema. Y decían que era porque había perdido en Vietnam. O sea, los gringos vienen reestructurando su hegemonía siempre, siempre. O sea, y ahora, bueno, ahora sí, pues parece... No, la prueba más fehaciente de que la hegemonía de los Estados Unidos había terminado era UNASUR. Es que no había nada como eso. Y luego, bueno, salieron los BRICS, ¿no? Entonces, bueno, es un tema así como de conspiranoicos, el tema de los BRICS. Bueno, nosotros qué hicimos en el capítulo México, rápidamente para que tengan idea. Nosotros copiamos el esquema. Nosotros, el único lugar donde nos hacían caso era Colombia. O sea, les decíamos, es que están matando millones de gente y se están desplazando y están haciendo esto y los narcos y son unos hijos de la chingada articulados por la CIA. En Colombia nos decían, pues sí. Pues sí, sí. Pero fuera de Colombia, ya ven que comemos tacos, ¿no? Nosotros. Entonces cuando alguien es muy presumido, ¿no? Se dice que le echa crema a los tacos, ¿no? A donde íbamos nos decían, ya, no le eches tanta crema a tus tacos. O sea, es que no querían creer que esta era la situación de México, ¿no? Entonces, de hecho, los colombianos hicieron un capítulo Colombia, 2005-2008, y ellos se montaron un esquema muy interesante, la Fundación Cajar, esta de los abogados, que es, digamos, la fundación de abogados más interesantes de toda América Latina, el colectivo de abogados Jairo Alvear Restrepo, en combinación con el sindicato de la Coca-Cola, se montaron el capítulo Colombia, y como eran abogados, luego entendieron el asunto de cómo iba lo del tribunal, y montaron ellos 7 audiencias temáticas, contra transnacionales, contra paramilitares, por asesinato de líderes sindicales, qué sé yo. Y entonces se inventaron la cosa de que cada audiencia se nutriría de preaudiencias y cada preaudiencia, ¿no? Y entonces se iría... ¿Tienen como un plumoncillo? Está como muy... o acá, o donde sea, ¿no? No está muy bueno, pero donde va a ser. ¿Acá? La otra. O sea, la audiencia final se nutriría de 7 audiencias temáticas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y cada audiencia temática se nutriría de preaudiencias, ¿no? Y estas preaudiencias ocurrirían in situ. Vamos, la preaudiencia contra paramilitares de La Guajira ocurriría en La Guajira. Y entonces todas las víctimas de los paramilitares documentarían en qué consistió eso. O la preaudiencia contra sindicalistas ocurriría en los lugares que las organizaciones sindicales establecerían. Este es el modelo colombiano que ellos inventaron, porque les digo que este tribunal ético tiene 50 años de antigüedad y nunca se había trabajado así, ¿no? Nunca. Conocimos a los colombianos, nos explicaron el esquema y nos advirtieron, es que si no te metes y no haces trabajo de base, ni creas. Pensaban que éramos una ONG, Sí, nos leyeron la cartilla, ¿no? Entonces, en México procuramos que quedara el tribunal en manos de organizaciones sociales. En el inicio del tribunal, en la sesión de instalación del tribunal, pues éramos cerca de unas 400 organizaciones. Yo pensaba que al final del tribunal, en 2014, pues seríamos unas 1000 organizaciones sociales. Realmente, cuando todo el mundo empezó a contar y se sacó la lista colectiva de organizaciones participantes, nos quedamos asolados. Participaron 2300 organizaciones. Cada preaudiencia, háganme cuenta, esta es una preaudiencia, o sea, así ya llegaban las organizaciones sociales habiendo hecho talleres. A la preaudiencia cada una llegaba a documentar su caso, porque todo el mundo acusaba. Nosotros hicimos, originalmente comenzamos con 7 temas y terminamos con 10. Un tema era guerra social, que algunos, porque como se metieron grupos armados, la llamaban guerra sucia, como si hubiera guerras limpias, ¿no? Pero bueno, ese fue guerra social. El tema 2 era violencia contra los migrantes, o sea, 35 millones de mexicanos. Sí, los 15 millones de centroamericanos pasan por México. Y la violencia que viven los mexicanos es una tarde de té en Inglaterra, comparada con la violencia que viven los centroamericanos. En particular, los hondureños. Puta madre, eso es un infierno, ¿no? De todos los migrantes, las migrantes. Violación, se caen del tren, entonces hay hospitales llenos de mutilados que se caen de los del tren. Fíjense, el tren que lleva a los migrantes le llaman la bestia, ¿no? Es el principal centro de violencia contra migrantes del mundo. Bueno, ahora está de moda lo de Europa, pero lo de Europa lo ven, lo fotografían, se mueren los niños en el mar y salen las fotos por todo el mundo. En México eso tiene ocurriendo 30 años y nadie ha reportado nada. Entonces, esta era la segunda audiencia, documentar eso. Que es dificilísimo, porque además, pues ¿con quién lo documentas si los migrantes se mueven? ¿Tú crees que los migrantes se van a quedar a hacer una audiencia? Pues si van así, ¿no? Entonces tuvimos que ir hasta Estados Unidos a hacer audiencias. Ahí es que hemos trabajado con diferentes grupos, en Nueva York, en Seattle, ¿no? Y ya no nos dio, si lo hubiéramos hecho de 4 años, ¿no? Pero es que esta idea se nos ocurrió muy tarde. El tercer tema es violencia contra las mujeres. En México es el país donde más mujeres se asesinan en el mundo. En el mundo. Tema 4, violencia contra los trabajadores, el salario más bajo del mundo. Tema 5, violencia contra el campesinado, muy especialmente contra los indígenas y muy en especial contra todo lo que es la economía de autosubsistencia del mundo indígena. Entonces ahí es donde entró toda la violencia, vamos a decirlo así, contra el maíz. Ahí se documentó todo. Porque como muy bien lo ha dicho un amigo, escribió un libro con un título maravilloso, es El maíz no es una cosa, ¿no? Es un título muy lukacsiano, ¿no? El maíz no es una cosa, sino que es una relación comunitaria, es un proceso histórico y una relación comunitaria. Entonces, la audiencia 5 se ha dedicado a documentar este tema. La audiencia 6 ha sido la violencia, la devastación del medio ambiente. Porque México entró literalmente en una dinámica de devastación ambiental muy parecida a la de China popular. Miren, nosotros ingenuamente cuando comenzamos, ¿no? Decíamos, bueno, nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje del territorio mexicano estará devastado ambientalmente? Es decir, como los académicos siempre tenemos preguntas tontas, ¿no? ¿Qué porcentaje? será el 20, el 30, el 50%. Y claro, fuimos armando, primero armamos una demanda por devastación del sistema hidrológico nacional, que ya la habíamos metido en el Tribunal Latinoamericano del Agua, como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y esta acusación la elaboramos durante 4 años, haciendo estudios hidrológicos de todo el país. Entonces, pues nada más de destrucción ambiental estaba del agua, o sea, ríos, arroyos, acuíferos, ¿no? Sistemas. Estaba devastado el 95% del sistema hidrológico del país. Nada más de agua. Sin contar aire, sin contar químicos, sin contar tierra, sin contar industrias, sin contar petróleo, sin contar minería a cielo abierto, sin nada de eso, sin contar megaproyectos, carreteras, ¿no? La audiencia de medio ambiente ha sido la más grande. O sea, la audiencia de medio ambiente ha tenido que abrir 15 preaudiencias. Porque ha habido que hacer una preaudiencia de carreteras. Eso aquí ni se imagina qué es. O sea, ha habido que abrir una preaudiencia de carreteras porque todo el movimiento de mercancías México-Estados Unidos es por ferrocarril y carretera. Entonces, por carretera, las carreteras de México es como si fueran las bandas de montaje de las fábricas globales. Funcionan con esa lógica. Es decir, se trasladan mercancías en camiones con estas cajas que entran en los barcos o en los aviones, que se llaman contenedores, en sistema intermodal. Está prohibido en el mundo que viajen 2 contenedores pegados, ¿no? Viajan 2 pegados y viajan al doble de velocidad permitida en el mundo. Time is money, ¿no? Todas trabajan para las fábricas globales just in time. Embarcan y desembarcan en el Pacífico y entran a Texas, a todos Estados Unidos. Es un corredor fenomenal que va de la costa del Pacífico a Texas, ¿no? Hay los flujos de contenedores en tren. Es el movimiento de ferrocarriles más importante de todo el mundo, el que ocurre ahí. Entonces, claro, los accidentes carreteros, o sea, porque tú cuando vas en carretera no tienes que rebasar un camión con 2 contenedores, tienes que rebasar 10 camiones con 2 contenedores cada uno a velocidades extraordinarias. Es como si tienes que rebasar a 160 kilómetros por hora un ferrocarril completo. Entonces, claro, la mortandad en carreteras es fenomenal. Entonces hubo que hacer una audiencia, porque en mi facultad ha habido un accidente que se saliendo a Toluca, los agarró, iba un autobús de práctica de campo, llevaba 50 estudiantes con todo y maestros, y los agarró un tráiler con 2 contenedores y se murieron todos, maestros y estudiantes. Entonces ahí comenzó la audiencia. En la escuela dijimos, a ver, entonces llegaron los choferes de los trailers y entonces ellos nos explicaron cómo funciona el sistema. Ese es uno de los temas. Pero en medio ambiente hemos hecho 15 temas de devastación. Entonces, claro, al final en el balance, que ha llegado Esperanza Martínez, ha sido uno de los jueces internacionales, en ese balance internacional, ya en ese balance dijimos, bueno, no, a ver, el equívoco de entrada es preguntarse qué porcentaje. Es que no es el 100%. Estamos hablando, depende de los territorios. Hay lugares donde la devastación es del 200 o del 400 o del 500%, porque se superponen devastaciones que abarcan la totalidad del territorio. Que hay lugares donde se superponen, que es lo que le hemos llamado hotspots de devastación, ¿no? Este es un resultado de la audiencia de medio ambiente. Ahí es que hemos empezado a entender lo que ocurre en China. Así como los colombianos nos entienden a nosotros, ya después de decir, no, pues ¿quién nos entendería del medio ambiente? Pues tendríamos que hablar con chinos. Y claro, hemos estado haciendo balances de estas características. Ese es uno de los resultados teóricos del capítulo México. Otro, el último tema inicial era asesinatos de periodistas, porque México es de los países donde más periodistas se asesinan en el mundo. Al principio pensábamos que era el donde más, pero luego nos han aclarado que que estábamos en tercer lugar, ¿no? Pero luego han aparecido, por ejemplo, la gente de Ciudad Juárez nos llamó. Y entonces les hicimos una pregunta estúpida. ¿Y en qué audiencia quieren meterse? Es una pregunta estúpida porque es el lugar donde más mujeres se han asesinado en México. Es el lugar donde todos los sindicatos fueron destruidos. Es la clave, digamos, del control sindical. Es donde está el basurero de llantas más grande de todo el planeta, ¿no? Y todas las llantas de Estados Unidos van a parar allá, hasta la frontera con Ciudad Juárez. De guerra social, no, así de asesinatos, pues es el peor lugar del mundo. No sé, cualquiera de los temas, de periodistas, asesinatos de periodistas, en todo estábamos en el primer lugar. Entonces hicimos una audiencia, además la gente no quería ir a Ciudad Juárez. Pues, ¿cómo vamos a ir a Ciudad Juárez? Entonces se armó una caravana de valientes que atravesó todo el país hasta la frontera norte. Llegamos y sesionamos. Ciudad Juárez, sí. Digamos, como ejemplo de cómo todo está articulado. Luego, ya ven, ahora el país está invadido por una movilización del magisterio. Los del magisterio estaban en plena lucha, los estaban macaneando cuando estábamos sesionando una audiencia que se llamó de represión social. Y llegaron literalmente dislocados, con collarines, y ahí fue una audiencia fenomenal. Ellos dijeron, no, pues queremos hacer una audiencia de educación. Como a esa también llegaron jóvenes, los jóvenes dijeron, oigan, a ver, de todas las mujeres que asesinan, el 95% son jóvenes. De todos los migrantes que se violentan, el 90% son jóvenes. De todo el problema laboral, el 90% de los jodidos son jóvenes. En todos los rubros, el que sea, los que ponen el cuerpo son los jóvenes. Entonces dijeron, queremos hacer una audiencia de puros jóvenes. Pues va. Y el Magisterio de Educación. Ah, y entonces, claro, se terminó haciendo una audiencia muy especial, que fue, a ver, en el país, desde 1959, que se hizo una gran lucha ferrocarrilera del magisterio, etcétera, ¿ha habido alguna vez en el país alguna lucha popular que triunfe? Pues no. Bueno, desde el 59 para acá ha habido solo represiones masivas, masacres, desapariciones forzadas. ¿Ha habido una reparación? ¿Una? Pues no. Bueno, pues vamos a hacer un recuento de los últimos 50 años de represión social. Entonces, lo inauguramos con el Comité del 68. La primera intervención nos la mandó Raúl Álvarez Garín, poco antes de morir, que es este líder del 68, y nos envió un CD que documenta 5.000 desapariciones en el país, documentadas, caso por caso. Y luego han hablado como 45 organizaciones sociales, todas de diferentes épocas y capas de la historia del país. Bueno, todo esto se documentó. En total les tendría que decir que a lo largo de los 3 años participaron 2.300 organizaciones, se formularon 500 acusaciones y en cada sentencia, fueron 10 sentencias temáticas, participaron jueces calificados. Tuvimos, porque en las preaudiencias también había jueces que los llamábamos dictaminadores, porque estos los determinaban los colectivos que formaban las preaudiencias. pero todos los jueces de las audiencias temáticas y los jueces de la audiencia final, todos los estableció Roma. Entonces aquí tenemos un cuerpo de 100 jueces internacionales y abajo tenemos un cuerpo como de 400 jueces nacionales. Entonces son puros investigadores de universidad, ¿no? Gente calificada, gente que jamás se pararía a trabajar con las organizaciones. Entonces logramos hacer un puente extraordinario. Sí, claro, pero le dices, mira, que vas a ser juez, tú vas a aparecer en la foto, entonces claro, pues sí, yo voy, ¿no? Pero realmente lo bonito del tribunal es que fue que la gente nunca llegó a improvisar. La gente se pasó meses o años preparando las acusaciones. Porque fue un teatro colectivo bien hecho, en donde todos nos la creímos, ¿no? Así, no a la Brecht, a la Stanislavski, ¿no? O sea, nos la tomamos en serio y las acusaciones se las formuló muy bien. Y pues la gente hizo un ejercicio. Ahora tenemos cajas y cajas y cajas documentando todo, ¿no? Ya se digitalizaron, se van a poner en línea. Ahora nos hackearon la página del tribunal, ¿no? Todo esto se hizo sin recursos. Como siempre ocurren las cosas en México, la gente puso todo. Algunas fundaciones internacionales pagaron los boletos de avión de los 100. Ese es el único dinero que se recibió. Todo el mundo cooperó. Entonces, claro, la gente preparaba sus acusaciones y los jueces que llegaban, pues era así como, era un shock estar escuchando a las comunidades, ¿no? La audiencia de agua en el norte, Guanajuato es uno de los centros de exportación más importantes, es uno de los principales centros de industria automotriz del mundo. México ya en estos años se convirtió, en estos años de devastación, se convirtió en el cuarto productor de automóviles del planeta. Son puras empresas transnacionales. Y en el segundo exportador de autos del mundo. Y este centro está en Guanajuato. Entonces, Guanajuato es así como la modernidad. Junto a los corredores industriales está un centro de agroexportación. Brócoli, ajo, berries, ¿no? Que es de alguien que fue secretario de Agricultura del país. Él tiene en propiedad privada 400 megapozos, así, ultra profundos. Bueno, en esa región, que se llama la Cuenca Independencia, hay unos 28 pueblos, todos obligados a tomar agua con flúor. Si tú tomas agua con flúor, se disuelve el calcio de tus huesos. Entonces, ningún niño tiene dientes. Todos tienen hoyos, así, hoyos. Y el agua está contaminada toda de arsénico y de flúor. Entonces, claro, llegaron 800 gentes del pueblo a una audiencia. A una preaudiencia. Llegaron 800 gentes a platicarles a los jueces cómo se están muriendo. Imagínense el impacto de un juez. Que sí, que el tema del agua y que jamás se va a parar en un lugar así. Ese fue el trabajo del tribunal. Fue un trabajo muy intenso. En Colombia no tuvo ni el alcance ni la profundidad. Y ya para terminar les diría, el tribunal tiene una virtud extraordinaria. Es un tribunal que fundó, que creó Bertrand Russell en combinación con Jean-Paul Sartre. Incluso los textos más interesantes de lo que es este tipo de tribunales éticos los ha escrito Sartre. Los pueden leer, es la mitad de un libro que escribió, que son todos sus artículos sobre el TPP, que todavía no se llamaba así, que están en esta antología como de 9 tomos de textos de Sartre que se llama Situaciones. En el número 8 de Situaciones ahí encuentran la mitad del libro. Situación 8 está dedicado al tribunal ético. El primer caso que juzgó este tribunal fue el de la guerra de Vietnam. Si yo les digo Vietnam, ustedes inmediatamente ven la niña que está corriendo quemada por napalm, o digamos, en su imaginario hay una plenitud informativa respecto de la barbarie de Vietnam. Si yo les digo México, pues no vienen a la plática. Pues pinche México, son los pendejos que firmaron el Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que hay, digamos, en el imaginario de México. No que hay un ejercicio de guerra y de devastación parecido al de Vietnam. Por eso dijimos, no, hagamos este capítulo para, mediante este capítulo, sensibilizar internacionalmente respecto de lo que ocurre en el país. Claro, todavía no ocurría, no se rompía la fuente, ¿no?, de Ayotzinapa. Ayotzinapa ocurrió 2 meses antes de que termináramos. Es más, ocurrió en el momento en que se estaba llevando a cabo en Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, no en la ciudad de Pátzcuaro, se estaba llevando a cabo la audiencia de guerra social. Estábamos en esa audiencia cuando empezaron a llegar todas las noticias de Ayotzinapa, y a la sesión final pues llegaron las gentes de Ayotzinapa. Pero digamos, eso que se abrió con el caso Ayotzinapa en realidad lo estuvo preparando estos 3 años de documentación y de empoderamiento de miles de organizaciones mexicanas que aprendieron a hablar y a documentar. El tribunal, les decía, es muy interesante porque el tribunal te da oportunidad tanto de presentar tus acusaciones en términos del derecho existente. Y los que saben derecho, pues saben que tú puedes recurrir a las leyes de tu país o a las leyes internacionales, que ya se entreveraron todas, ¿no? Y que derechos internacionales sientan jurisprudencia. Todo eso se considera el piso jurídico del tribunal. Así como a nivel de la ventana, ¿no?, tú puedes apelar si históricamente has llevado a cabo procesos de discusión sobre derechos colectivos. En el caso de México, bueno, las mujeres llevan 30 años discutiendo los derechos colectivos de las mujeres, ¿no? Desde el zapatismo hubo una discusión paradigmática en México sobre los derechos colectivos de los pueblos indios, que son los acuerdos de San Andrés, que empujó el EZLN. El movimiento urbano popular ha también discutido por 20 años los derechos colectivos a la ciudad. Esto es uno de los principales movimientos sociales de México, ¿no? Entonces podríamos apelar, aunque no estén jurídicamente reconocidos, en nuestras acusaciones podríamos usar estos derechos colectivos como base jurídica de acusación. Pero el techo del argumento que te deja el tribunal, porque el tribunal entiende que el derecho no es lo que deciden los pocos afortunados que participan, digamos, en un proceso constituyente, los abogados, los sabios o las organizaciones que logran representación, sino que el derecho es algo que se produce socialmente todos los días, en todos los espacios. Como diría Lefebvre, se produce socialmente el espacio, o no sé, como diría Breil, se produce socialmente la salud, o como dirían los ecologistas, se produce socialmente el riesgo, ¿no? Así se produce socialmente el derecho. Entonces, claro, todos los talleres donde la gente preparaba acusaciones, en realidad, esta discusión colectiva sobre los derechos, eso es lo que produce el derecho. Entonces, nosotros de todo este proceso dijimos, bueno, nosotros queremos configurar un delito de lesa humanidad internacional, que es el delito que implica construir un tratado de libre comercio. Porque el Tratado de Libre Comercio ha generado toda esta devastación. Y ese delito, ¿cómo se caracteriza? Entonces nosotros inventamos un nombre y lo llamamos desvío de poder. Ese es el crimen que nosotros debemos que nosotros proponemos se deberá de caracterizar con el paso de los años como un crimen de lesa humanidad. Es decir, que ese delito consiste en que tú firmas un tratado de libre comercio y devastas 500 años de historia y devastas todos los tejidos sociales en todos los niveles, en todos los planos, y haces de un país una mierda como la que actualmente impera en México, porque esto es sistemático, esto es matemático, esto es doloso, es un crimen doloso, ¿no? No es un crimen imprudencial, es un crimen doloso. Sabían que todo iba a ocurrir, sabían que todo está ocurriendo y lo siguen llevando adelante. Decimos, bueno, es un crimen que comete el Estado. Porque nos dijeron, bueno, acusen a transnacionales. No, pues ¿para qué acusamos transnacionales? Este es un modelo muy de ONG europea, ¿no? Que hacen sus campañas contra tal empresa o con tal empresa. Dijimos, no. ¿Cómo vamos a acusar a cuántas quieren que acusemos? ¿A 50? Pues si hay 10,000. No, es que son emblemáticas. La manga, cabrón. Acusamos al Estado mexicano, que es el que articula todas. Él las articula todas. Lo acusamos porque él ha construido el Tratado de Libre Comercio. El Estado, según... Yo no soy anarquista. Digo, ya medio que se notó, pero el Estado, así respetando sus principios capitalistas, ¿no? Respetando sus principios capitalistas, el Estado, según su propia tradición, debería de, vamos a decir, como el intercambio de mercancías tiene que respetar la ley del valor, ¿no? El Estado tiene que respetar una ley del Estado, que es que el interés del capital social está por encima del capital individual. Repito, el interés del capital social está por encima del capital individual. Por eso se decretó Teodoro Roosevelt, ¿no?, que el interés de la Standard Oil no podría ir por encima de los intereses de los ferrocarriles o del acero, o sea, porque había otras empresas potentísimas. Entonces no podía ser que la Standard Oil se comiera todo. Entonces, el Estado decretó que el Standard Oil se fragmentaba. Es decir, creó una ley especial para que ninguna empresa privada dominara sobre las demás, que es la ley antimonopolio en Estados Unidos. Así comenzaron, con esas buenas intenciones, comenzaron el siglo XX. Ya para el fin de la Segunda Guerra Mundial, muerto Roosevelt, se acabó ese sueño. En Estados Unidos domina un grupo de unas cuantas empresas transnacionales que no son las de Wall Street. Esas tonterías, no sé, está bien para Le Monde Diplomatique. O sea, son las empresas industriales de los Estados Unidos que dominan todo. Son las que sacan el 40% de sus ganancias de la fuerza de trabajo china, no de la especulación en Wall Street. Esas son las que calientan el planeta. Ya parece que especulando en Wall Street se va a calentar globalmente el planeta. O sea, ellas son las que han producido los 1.200 millones de automóviles que circulan en el planeta. ¿O ustedes creen que se producen automóviles especulando en Wall Street? ¿No? Y los miles y miles de aviones, y las miles de carreteras, y los miles de megaproyectos, y las miles de redes navieras, y las fábricas globales que articulan toda la globalización. O sea, el capital industrial, el que produce el plusvalor en todo el planeta. Bien, esas son las que dominan Estados Unidos. Ahí, ese es el foco del desvío de poder. Entonces, claro, un tratado de libre comercio es un tratado de desvío de poder. Todo tu Estado Nacional vas a poner todo a disposición de las 30 o 40 empresas, ¿no?, que dominan el Tratado de Libre Comercio. Si tú quieres y te portas bien, dejamos que 10 empresarios tuyos empiecen a entrar en el club. Entonces, claro, como digamos resultado de este intercambio, de este cambalache, decimos en México, Slim se volvió le han dejado ser el segundo hombre más rico, creo que por un segundo fue el hombre más rico del mundo, ¿no? Hoy la crisis actual ya lo puso en su lugar, ya va en el octavo lugar. Yo creo que el año que entra estará en el 20º lugar, ¿no? Pero bueno, es de los megamillonarios, o sea, él tenía 80 mil millones de dólares. Ahora, bueno, en 6 meses perdió 40 mil millones de dólares, ya nomás le quedan 40 mil millones de dólares. Pero está en el club. Está en el club de los billonarios. O sea, de los de miles de millones, ¿no? Desvío de poder es cuando el Estado sirve el interés privado, no el interés general, ni siquiera del capital. Miren, es interés general del capital que la población no se rebele, ¿verdad? No es interés general del capital que la población entre en insurrección. Entonces, es parte del interés general del capital el que la gente coma. No, no es que sean buenas personas, pero es que es insurrección, ¿no? Entonces, por eso, del interés general del capital se pasa al interés social. ¿Sí me explico? Es la historia del capitalismo. Bueno, si tú desvías el poder, no solo vas a poner en primer lugar el interés de una empresa, sino que lo vas a hacer siempre. O sea, no es ocasional. ¿Ok? Eso es desviar el poder. Es decir, que no es un accidente, sino que es una política pública estructural. Uno. Dos. Que como estás en esa línea, el interés social no cuenta. Y que lo vas a destruir. Es estructural que lo vas a destruir. ¿Y ahí ese es el desvío de poder? No. No, no. Es que cuando tú destruyes el interés social, va a haber insurrección. Entonces tienes que tener una política en referencia al conflicto. Entonces, tú tienes que modificar las leyes. Tienes que llevar a cabo una reforma estructural jurídica. ¿Cuál? Una reforma jurídica que esté toda finamente diseñada, por ejemplo, para hacer fraude electoral y que no se note, que no pase. Entonces tienes que establecer un cuarto poder, que es lo que se llaman los órganos constitucionales autónomos, que no es lo que en Europa se conoce como cuarto poder. El cuarto poder en Europa es que tú partes la Suprema Corte en dos, que es una corte de casación, que es la común y corriente, y esa es una corte que protege, vamos a decir, lo que son las leyes de piedra, o sea, las leyes constitucionales que no se pueden mover por ningún motivo. Ese es el cuarto poder. Es una corte que te garantiza que no puede ganar electoralmente de nuevo Adolfo Hitler. Este cuarto poder que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, en México, dicen que hay un cuarto poder, pero no. O sea, inventaron como cuarto poder el que haya un órgano regulador de las elecciones, un órgano regulador de la información, el IFAI, y un órgano regulador de, ¿qué más? Información. Ese es el IFAI. Se me va el tercero. Pero todos son candados para llevar a cabo el fraude. Perfecciona la técnica de fraude. Y de ahí para abajo. Es decir, la reforma jurídica que la llevan a cabo ingenieros jurídicos, lo que diseñan es una multiplicidad de leyes que impiden el acceso del pueblo a la justicia. O sea, es un diseño sistemático del castillo de Franz Kafka. No hay manera. No hay manera, por diseño. Es decir, así, ingeniería compleja, ¿no? Bueno, y la gente va a seguir protestando. ¿Qué más es el desvío de poder? Que cuando la gente proteste, la puedas, puedas hacer campañas de criminalización en los medios. Es decir, hagan de cuenta, ocurren las protestas, las grandes protestas sociales, y están los helicópteros de la televisión televisando en vivo y en directo las protestas, ¿no? Para colocar en primer plano cualquier exceso de la gente protestando para justificar inmediatamente una acción brutal. El caso de Atenco es paradigmático, que ocurrió en 2006, que la gente harta de mil abusos agarraba a los policías y los pateaba. Entonces, claro, lo filmaron, lo provocaron, lo dejaron ocurrir, lo filmaron, y entonces luego entró la policía y empezó hasta a matar a la gente. Se llevaron a 400 personas, las tuvieron en las ambulancias 10 horas, y en las ambulancias a hombres y a mujeres los violaron con palos y con lo que fuera. Esto es en México criminalización de la justicia. Y luego a todos los metieron en la cárcel años, ¿no? O sea, criminalizas. Eso es desvío de poder. No abuso de poder. Abuso de poder es una falta menor. Nosotros estamos hablando de una secuencia de desvíos, del desvío del poder económico, desvío del poder político, desvío del poder jurídico, desvío del poder cultural, todos estructurados en una cadena. Muy bien, la gente sigue protestando, ¿no? ¿Qué más es el desvío de poder? Las desapariciones. Los vuelos de la muerte argentinos que tomaban a la gente y la aventaban desde los aviones al mar, se inventaron en México. Estos comenzaron en la guerra contra los campesinos en el estado Guerrero en los años 60, antes de que ocurrieran en Argentina. ¿Quién sabe esto? Nadie lo sabe. Así como la General Motors, el primer lugar al que salió fue a México, o la Ford, o el Walmart, el primer lugar de desapariciones forzadas fue México. Y esto no está en el imaginario, porque México es un país de izquierda. ¿Sí me explico? Bueno, así, digamos, hasta la aplicación de la guerra sucia, que ya lleva cientos de miles de muertos. El narcotráfico es la cereza del pastel del desvío de poder. Es que no es un hecho aleatorio, sino es el resultado estructural de la devastación del país. Está el narcotráfico, el caso paradigmático de los Zetas es ejemplar, está diseñado y aplicado para la destrucción de todos los tipos de tejidos sociales. Esto es lo que argumentamos, ¿no? Entonces, digo, por eso nos irrita mucho la banalización de la violencia estructural que ocurre. Es decir, los Zetas aplican realmente, nuestra sensación, nuestra percepción es que los Zetas aplican los mismos manuales de destrucción de tejidos comunitarios que está siguiendo el Estado Islámico. La misma política de terror, de descuartizamiento de cuerpos, de desaparición de cuerpos, de descabezamientos. Pues el Estado Islámico los televisa en YouTube. Y YouTube los transmite, ¿no? Así, misteriosamente YouTube los multiplica. Y las televisoras europeas los multiplican. En el caso de México, ¿no? En el caso de México. Pero hay. En el caso de México hay. Sí, infinitamente más decapitados que en Siria y en Irak. Y se aplica en las zonas donde hay resistencia social. En zonas muy, muy importantes de guerra social, el narco hace ese trabajo. Siempre, digamos, como es como lo que se hace en las zonas mineras, ¿verdad? Que llamamos ingeniería de conflicto, ¿no? Que parece que los grupos se pelean, los que sí quieren a la minera y los que no quieren a la minera, ¿no? Pero que los que sí quieren a la minera pues están todos apuntalados, como tutsis y hutus, ¿no? De manera que el conflicto vacíe los territorios, ¿no? Esto es lo que hacen los narcos por todos lados. Y a eso es a lo que le llamamos desvío de poder. Entonces, bueno, ya terminamos aquí. Si alguna vez tienen ocasión de visitar la página del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, háganlo. Esperemos que, no sé, en un mes ya esté restablecida la página, y que ahí lo puedan consultar. Yo creo que les puede ayudar a pensar el problema, el proceso latinoamericano. Y bueno, lo que viene después de Correa acá. Bueno, no sé, aquí a lo mejor Correa lo directamente es como es tan, tan particular que él se puede adaptar a una situación así. Pero el cambio en América Latina viene. Y yo creo, no los quiero espantar, pero yo creo que van en esa dirección. Entonces tienen que observar bien, tienen que observar muy bien el caso mexicano. Porque además es el mismo que el de Honduras, y es el mismo que el de Colombia. Que son tres zonas TLC, pero ninguno como el mexicano. Pero vamos a decir, Honduras es la prueba de que el modelo se está extendiendo. Centroamérica es la prueba de que el modelo está creciendo, ¿no? Colombia, bueno, se mueve a otro tiempo con la firma de la paz, ¿no? Ya. Muchas gracias, no sé si preguntas o ya. Ya está, ya está. Todo el mundo se fue. Hermano, te dejo esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?